Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, a las músicas arriesgadas y a las músicas del underground más absoluto. Como viene siendo habitual, todos los lunes en directo de 9 a 11 en la compañía de Carlos de la Fuente, en esta sintonía donde intentaremos recorrer un poco la actualidad y las noticias desde su suelo musical. Digo habitualmente en directo de 9 a 11 porque la semana pasada pues no pudimos hacer el programa. Estábamos realmente pachuchillos con un trancazo y una tos consistente y no era plan pues no poder hacerlo en condiciones. Bastante mal lo hacemos ya habitualmente como para encima hacerlo tosiendo. Pero bueno, hoy lo compensamos, volvemos a estar en directo, dos horas por delante, en esta edición 598 ya del Mar de los Metales. Estamos a dos programas más de llegar a esa cifra redonda del 600. Ya digo que iniciamos hace un par de programas, bueno no, iba a decir un par de semanas, pero claro, fue en el programa anterior. Os dije que tengo intención de sortear 5 números del Orquestón, del anejo del Orquestón. Lo podéis ver en su página web si os interesa tenerlo en papel físico. A aquellos que escriban a la dirección de contacto elmardelometales@gmail.com y nos cuente pues un poco su experiencia con este programa, de cuando lo escucha, desde dónde lo escucha y las opiniones variopintas que quiera dar. Así que si queréis ojear darle un ojo a la revista, entréis en la página web revistaorchestron.blogspot.com. Ahí veis el anejo y ese es el que soltaremos. Es un ejemplar que recoge las diferentes secciones de Náufragos en el Mar de los Metales que salieron publicados en el desaparecido Chamberlin. Y bueno, pues se puede conseguir en edición física a todo color. Pero bueno, vamos a ir empezando y lo vamos a hacer con nuestro disco del día. Es ni más ni menos que Manuel Macías y Rafael Pachá, que cada cierto tiempo nos van dejando sus colaboraciones entre los dos. El nuevo trabajo en el que colaboran se llama Leyes Naturales y empieza con el tema El mundo era un sueño. Bueno, pues ahí estaba este tema de Manuel Macías y Rafael Pachá, El mundo era un sueño, que abre su nuevo trabajo, Leyes Naturales. Un disco que, como viene siendo habitual, y ya ha ocurrido con las anteriores colaboraciones que hicieron, pues no existe en formato físico, solo en formato digital, a través del Bandcamp de estos dos músicos. Un disco altamente recomendable, ya digo, desgraciadamente, o tristemente para los que somos fetichistas, pues solo en formato digital. Y después de escuchar a Manuel Macías y a Rafael Pachá, vamos a estrenar otro disco. Es el nuevo trabajo de Red Apple, un trío madrileño formado por Darío Buñuel a la voz y guitarra, Isabel Walsh al bajo y segunda voz, y Javier García a la batería. Presentaron su último trabajo, su nuevo trabajo, Dus Spawn Zaratustra, así habló Zaratustra, pues hace un par de fines de semana, un par de viernes, en la Sala Boite de Madrid, un concierto que disfrutamos sobremanera. Es decir, que se mueven por una música de rock sin concesiones, o sin etiquetas, con mucho sonido sesentero y setentero a las bandas de esa época. Y bueno, este disco nace como una idea de Darío de formar un disco en torno a la figura de Nietzsche y de su libro Zaratustra, siendo pues eso, una adaptación de ese libro sobre una tesis que estaba escribiendo y que decidió también musicar a su manera, y que los demás miembros de Red Apple, tanto Isabel como Javier García, apoyaron para que convirtiese precisamente en este disco. Un disco que ha salido en CD y en doble vinilo, editado, pues no sé muy bien por qué sello, lo tengo aquí, pero como no veo nada, por Gaokerena Records. Y que, bueno, vamos a escuchar el tema que lo abre, se llama Prólogo, es una entrada hacia el mundo de Nietzsche y de este libro de Zaratustra, un tema extenso que nos da una idea de cómo suena estos Red Apple, estos manzana roja. Thank you. Made danger jump. Pues con este tema de prólogo, empieza este disco de Red Apple que anunciábamos de Así habló Zaratustra, Thus Spoke Zaratustra. Sonido muy 70-60, un poco a caballo entre las dos décadas, a veces tornando hacia el rock setentero y a veces un poco con ese pop tan dulce de los 60. Bueno, y nos vamos a ir ahora a Barcelona, después de esta presentación del disco de Red Apple, de los madrileños Red Apple, nos vamos a Barcelona con Etheria, una formación que saca discos pues cada 5 o 6 meses. Hace poco habíamos presentado su Etheria 6, que salió en verano, creo que en agosto, y ya están con su Etheria 7. Una formación que se mueve mucho por la psicodelia, formado por Héctor Gómez a la batería, Yaray Molina a batería y electrónica, David García Costa a las guitarras y voces, Dani Ribeiro al bajo y Rafael Buzón a la guitarra MIDI. Este nuevo trabajo pues acentúa más el sonido habitual de la banda y vamos a escuchar el tema con que se abre, que lleva el título de Marchamos. Estos son Etheria. Aquí estaba este tema con el que se abre este Etheria 7, ya el 7 trabajo de esta banda barcelonesa, que siempre se mueve con ese sonido tipo jam, improvisación psicodélica, en el que se ha convertido ya el santo y seña de esta banda, que nos deja trabajos pues cada cierto tiempo, muy poco tiempo. Bueno, y después de Etheria nos vamos a volver de nuevo a Madrid con un proyecto heterogéneo y bastante personal, como es Nueve Tuercas. Esto es un proyecto llevado a cabo por Miguel Laguna Crespo, es su tercera entrega ya como Nueve Tuercas. Tiene otros proyectos también anteriormente, pero bueno, últimamente se dedica a hacerlo como Nueve Tuercas, en el cual este último disco está compuesto por una obra titulada A la sombra del árbol, que conjuga 7 temas bastante difíciles de describir y de etiquetar, así que lo mejor va a ser, ya que aquí se puede escuchar, oírlo y pasar de tanta charla. Vamos a escuchar el último tema, el tema más extenso, se llama La llamada y entre paréntesis El aullido. Thank you. reclamado una llamada, la luna nos mira, un aullido de perros llega a todas las casas. El círculo sagrado se vuelve más intenso. La luna nos enamora ya. Inspírame esta noche, hey, yeah. Cuando sienta que el mundo es hostil, hey, yeah. Devora las mentes y los corazones. Condena la ignorancia y pésanos con tu sueño. No dejes que la depresión nos asole, que recordamos que somos tus hijos. De ojos profundos, cabellos brillantes y con una mariposa en el rostro, el cielo se torna de un color antiguo. Después de caer una intensa tormenta, el firmamento parece captar, hey, yeah, nuestra ira. Thank you. desde tu ventana vemos el árbol recibiendo la gracia de la resurrección y del agua. Los colores volveremos a cantar, los versos al atardecer. Vaya, guardo en mí todas sus semillas. Donde vaya, viviré a la sombra del árbol. Aullido de perros brama, la tierra exhala una niebla azul y densa, las estrellas refulgen y todo es una voz que nos eleva. Bueno, pues este era el tema de Nueve Tuercas que hemos escuchado, este proyecto tan personal de Miguel Laguna Crespo, y que hay que adaptarse a él para poderle disfrutar en su plenitud. Después de escuchar Nueve Tuercas nos vamos a ir con los vitorianos de Soulbreaker Company, esta formación que ya... El que va a publicar su sexto trabajo, se llama Sewed with Light. Lo estuvimos escuchando por aquí, nos han proporcionado gentilmente un adelanto del disco, pero un adelanto muy adelanto, porque esto creo que está previsto que salga en 30 de noviembre, así que se nos va a hacer largo hasta que se pueda conseguir la publicación oficial. Ya digo, el disco se llama Sewed with Light. Ya escuchamos el tema que lo abre hace pues un par de semanas, aquel Inner Dark, un tema que tiene hasta incluso algún remalazo Pink Floydiano, aunque la formación es una formación más próxima a un hard setentero con Hammond y con mucha épica en sus letras y en sus voces. Hoy vamos a escuchar el tema Together, que da una muestra más palpable del sonido de la banda. Wash our time with a guide at the store. Bueno, una banda ya completamente consagrada. Tenemos todavía el recuerdo de cuando tocaron poco antes de verano, en junio, yo creo que fue de este pasado 2018, con Crow y con Gambardella, una noche mágica en la Sala Caracol. Acabamos agotados de la potencia y la efectividad de estas tres magníficas bandas. Fue el último concierto que dieron con su anterior disco De La Lucha, y se metieron ya en estudio a preparar este disco. Ya digo, ya está todo listo y a la espera de que se publique. Pero bueno, mientras, como tenemos el enchufe y tenemos el adelanto, pues a disfrutarlo. Bueno, vamos a continuar y vamos a ir, ya que nos hemos metido con sonidos así contundentes, setenteros, una banda que empezó haciendo stoner y luego se ha ido contagiando también de sonidos más progresivos. Es el caso de Bourbon. Su tercer disco, Fuente Vieja, y de este disco vamos a escuchar el tema Hacia el Sol. Thank you. Hace un par de semanas tuvimos la suerte en Madrid de tener la visita de Atavismo, presentando su tercer trabajo, Valde Infierno, en la sala Moby Dick, un concierto intenso con un sonido potente de la banda que está consiguiendo a partir de su segundo disco Inferno y con este último Valde. ¿Valde qué? No, su segundo disco Inerte y este es el tercer disco Valde Infierno. Ya decía yo que me sonaba todo muy bueno. Bueno, pues está consiguiendo un sonido muy propio y nos decía que la banda tiene que parar una temporada debido a una intervención que se iba a hacer en un pie Sandra, su batería, pero no nos va a dar tiempo a echarles de menos porque ya su banda paralela Híbrido, donde se mezcla gente de Atavismo con gente de Viaje a 800, pues están anunciando su próximo disco, ya está grabado, ya se va a editar en breve y de momento pues han compartido ya lo que sería su tema de adelanto, Pensando en un eco de Instinto Interior, es como se llama el tema de adelanto, y eso es lo que vamos a escuchar. Esto es Híbrido, de lo que será su próximo trabajo y primero, porque esta banda de momento todavía no tiene nada publicado a su nombre. We'll be right back. Pues ahí teníamos a Híbrido con este tema de adelanto de su próximo trabajo. Y bueno, de su próximo trabajo lo digo como si tuviese varios, de su disco de debut, que ha salido como single este tema de adelanto, pensando en un eco de un instinto interior. Y vamos a ir cerrando la primera parte, la parte de actualidad o de novedades del programa de hoy, con los valencianos de Morgana versus Morgana, su disco parte 1, El camino inverso hacia la luz, esta trilogía de 3 EPs que ha salido en orden descendente. Primero salió la parte 3, luego salió la parte 2 y ahora en este 2018, hace un par de meses, a finales de verano, a la vuelta de verano, salió esta primera parte. Lo han hecho en sentido inverso. Se llama El camino hacia la luz, parte 1, y vamos a escuchar el tema Empezar cada vez. Tu anhelo que hoy me cura. Bueno, pues vamos a aprovechar estos 40 y pico minutos que quedan de programa para poner o recuperar algunos temas bastante olvidados. Y para empezar lo vamos a hacer con algo que mucha gente ni conocerá, y de hecho pues yo he descubierto hace poco. Sabía de la existencia de un grupo de Astorga llamado Guay, que ha sacado un precioso libro hace muy poco contando un poco las peripecias de la banda y de la grabación de su único disco, un disco inencontrable que bueno, todavía no hemos conseguido hacernos con él. Las copias que aparecen por ahí tienen precios astronómicos y no hay reedición ni métodos ilegales para conseguirlo. Pues parece el santo grial. Lo que sí se puede conseguir, difícilmente, pero se puede conseguir, es la grabación del primer concierto de rock de Guay. Esto se grabó el 28 de octubre de año 78 en la sala de fiesta Ramsés II de La Bañeza, y nos permite un poco conocer a esta banda, que ya digo, tiene hasta su propio libro, un libro en formato LP, maravilloso papel, bonitas fotografías, pero la música, que quizás es lo que representa a los grupos, pues no se puede encontrar. Una lástima. A ver si alguien reedita el disco y se puede hacer algo con ello. De momento vamos a quedar con este concierto y vamos a escuchar el tema El Visionario, uno de los temas que aparecía precisamente en ese disco de este grupo, ya digo, de Astorga, los Guay. Se titula El Visionario por aquello de que vemos el más allá antes que el más acá. Cosa mala eso. Me llaman visionario porque quiero subir, pero yo we'll Bueno, pues ahí teníamos a los Guay, esta formación de Astorga, que sacaron un único disco en el año 81, titulado Como la Banda. Bueno, Como la Banda, sí. Y que parece ser que fue posiblemente el primer disco de rock duro de Castilla y León. O por lo menos así lo han vendido esta formación, que ya digo, son muy activos. Han publicado un precioso libro con las memorias de la banda, muchas fotografías, y la pena que ese libro tal vez se debía haber acompañado con una reedición en vinilo del disco. No sé quién tendrá los derechos, si se podrá hacer o qué podría pasar, pero es una pena que esto esté completamente desaparecido. Y después de escuchar a los Guay, nos vamos a ir con un grupo de Valladolid. Se llamaron Mercurio, no llegaron a grabar nada. Solo hay una maqueta con temas del año 78 y año 79. Fue una formación que empezó con Tor Santa María a la flauta, Luis Moraleja a la guitarra, Arturo Arenaga a los teclados, Manolo Trujillo al bajo, Manolo Santander a la batería y Marta, Ureta, Thor y Carmen a las voces. Luego iría cambiando la formación, siempre con Thor Santa María y Luis Moraleja y Arturo Arenaga como el trío fuerte del tiempo que duró esto en Mercurio. De esta maqueta, que está disponible a través de la web valladolidmusical.org, pues vamos a escuchar el tema Buscando a por B. Thank you.

Hacía mucho que no recuperábamos las viejas sintonías y hoy hemos utilizado todas. Hemos escuchado a Los Brincos, que siempre, o por lo menos históricamente, nos servía para entrar o dar paso al recuerdo. Y ahora pues estamos recuperando este El Silencio de las Esferas de bloque, que siempre he utilizado o utilizaba para firmar mi despedida y dejaros con un último tema y bendecidos hasta la siguiente semana. Así que hoy hemos recuperado pues los viejos tiempos. Bueno, me voy a despedir, os voy a dejar con esa última canción y vamos a recuperar un tema de José María Guzmán, de Cánovas, Rodrigo Adolfo y Guzmán, de Los Crack, pero, o sea, miembro de Los Crack. Vamos a recuperar un tema de Guzmán ya en solitario, quizás su disco más reconocible y más reconocido y más exitoso, del año 78, El País de la Luz, que cerraba con un tema casi o cuasi sinfónico como era Celia. Pues con este me despido, hasta la semana que viene, volvemos a estar aquí, si no ocurre nada malo, pues es que la semana pasada pues por enfermedad no me vi con ganas de hacer el programa, me di una semana sabática, pero bueno, en principio estaremos aquí el lunes que viene, haremos el programa 599 y os dejo con Guzmán y su Celia. Del maquillaje, del apretado traje, ya quedaba muy poco que ver. A pesar de eso, continúa actuando en el cabaret, con sus braguitas, su sostén, provocando la risa en medio de la pista de sus compañeras de hasta el público de antes, ese que tanto te llegó a aplaudir. ¿Dónde están tus admiradores con sus claveles rojos para ti? Todo ha quedado en la prisión, cuatro paredes y un balcón, queda la cara. Exuberante pecho y su precioso cuerpo no pasó por ningún productor. Soñaba con hacer teatro y no encontró ni siquiera un papel. Todo eran promesas. Thank you.